qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Levi's y Star Wars lanzan una colección. La empresa anunció las prendas inspiradas en la obra de George Lucas, con una gama que va desde los jeans, camisas, poleras, calcetines, riñoneras y hasta jockeys, con motivos que presentan a TIE Fighters y al Halcón Milenario, además de su logotipo y la Estrella de la Muerte. La línea ya está disponible en todas las tiendas y por internet. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.